no estoy enamorado de ti, eso es seguro. Pero poder vivir sin ti, eso sí es duro. Nadie podrá alejarme de ti, te lo aseguro. Y yo a ti te lo juro, que no puedo parar de pensar en ese C-U-L-O. C-U-L-O. C-U-L-O. Y yo a ti te lo juro, que no puedo parar de pensar en ese C-U-L-O. C-U-L-O. C-U-L-O. Te lo juro que no puedo parar de pensar en ese área montañosa, caminito oscuro, entrada angosta y apretada como un nudo, difícil de abrir, pero después que entras no quieres salir. Eso te lo aseguro. No sé qué es lo que tienes que tanto me envicia. Es que verte de espalda a cualquier envicia. Verte de frente es una injusticia, porque es ese culo el que hace noticia. Ponte chorcitos o minifalda, cojónate conmigo y dame la espalda. Úsame de silla o de columpio, úsame de shop que con gusto te limpio. Yo no estoy enamorado de ti, eso es seguro. Pero poder vivir sin ti, eso sí es duro. Nadie podrá alejarme de ti, te lo aseguro. Y yo a ti te lo juro, que no puedo parar de pensar en ese C-U-L-O. C-U-L-O. C-U-L-O. Y yo a ti te lo juro, que no puedo parar de pensar en ese C-U-L-O. C-U-L-O. C-U-L-O. Te lo juro, que no puedo parar de pensar en tu vecina, la jugosa, que también me gusta, pero que tú eres otra cosa. Eres más privada, más tenebrosa, más cotizada, aunque no huelas a rosa. Cuando la espada del peón, la muralla rosa, la reina del castillo se pone más sabrosa. Dice no entre, zona peligrosa, camino sin salida, calle resbalosa. Baby, dame ese culo, no seas vanidosa. Aprende a compartirse, más generosa. Con un poco de lubricante, más fácil la cosa. Dice que me lo das y la hago mi esposa. Yo no estoy enamorado de ti, eso es seguro. Pero poder vivir sin ti, eso sí es duro. Nadie podrá alejarme de ti, te lo aseguro. Y yo a ti te lo juro, que no puedo parar de pensar en ese C-U-L-O. C-U-L-O. C-U-L-O. Y yo a ti te lo juro, que no puedo parar de pensar en ese C-U-L-O. C-U-L-O. C-U-L-O. Te lo juro, que no puedo parar de pensar en ese Baby. Dame ese culo pa'l boqui boqui. Luigi 21 Plus Montana de Producer Frank Fusion.